¡Ay, comienza el baile! ¡Ay, comienza el baile! ¡Ay, comienza el baile! ¡Ay, comienza el baile! A bailar con esterno picado, hay rico te hará gozar. La música está sonando, moviéndote sin parar. La pista se va llenando. Vamos todos, vamos todos, vamos todos a bailar. Dale, dale, dale a la matraca. Dale a la matraca tropical. Dale, dale, dale a la matraca. Contigo el baile no tiene final. Dale, dale, dale a la matraca. Dale a la matraca tropical. Ven a bailar conmigo.